Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 22. La frase clave es... Osokunarimashita. Llegué tarde. El personaje principal de nuestra historia es Anna, una estudiante tailandesa en Tokio. Estaba pasándolo tan bien en un sitio de karaoke con sus amigos que cuando regresó a la residencia de estudiantes ya habían pasado las 11 de la noche, la hora de cierre. La encargada estaba esperándola. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 22. La frase clave es... Osokunarimashita. Llegué tarde. Okaasan... ごめんなさい. Osokunarimashita. Anna-san, 10分 も 遅刻です. 約束を 破っては いけません. すみません. 気をつけます. Vamos a examinar el diálogo en detalle. Anna le pide perdón a la encargada de la residencia de estudiantes por haber llegado tarde. Okaasan, ごめんなさい. Perdón, madre. Okaasan. Es madre. Así es como llaman los estudiantes a la encargada de la residencia. ごめんなさい. Es perdón. 遅くなりました. Llegué tarde. O literalmente, se me hizo tarde. Esta es la frase clave de hoy. 遅く. Es un adverbio. Es una forma conjugada de... 遅い. Un adjetivo que significa tarde. Los adjetivos... Y, o sea, aquellos que terminan en la sílaba i, se convierten en adverbios cambiando la i a q. Narimashita. Es haberse hecho. Es el pasado de... Narimasu. Hacerse. Es un verbo que expresa un cambio en el estado de algo. La encargada de la residencia regaña a Anna. Anna-san, 10分 も 遅刻です. Anna, llegas 10 minutos tarde. La encargada se dirige a Anna diciendo... Anna-san. A continuación... 10分. Es 10 minutos. Consiste en el número... 10. 10 y... 分. Minutos. También puede decirse... 10分. Mo. Es una partícula que, en este caso, enfatiza cuán tarde ha llegado Anna. 遅刻. Es llegar tarde. Des. Es una manera cortés de poner fin a la oración. En la lección 17 aprendimos mo con el sentido de también. ¿Puede usarse además para enfatizar algo? Así es. 10分 遅刻 です. Significa llegas 10 minutos tarde. Diciendo 10分 も 遅刻 です. Si quiere enfatizar que 10 minutos es mucho tiempo. Ya veo. Oye, ¿qué tal si vemos cómo contar los minutos? En algunos casos se pronuncia fun y en otros pun. Es complicado. Muy bien, vamos a memorizar las expresiones de 1 a 10 minutos. Repitan después de la grabación. Un minuto. 1分. 2 minutos. 2分. 3 minutos. 3分. 4 minutos. 4分. 5 minutos. 5分. 6 minutos. 6分. 7 minutos. 7分. 8 minutos. 8分. 9 minutos. 9分. 10 minutos. 10分. Ahora volvamos al diálogo de hoy. La encargada dice... 約束を破ってはいけません. No hay que romper las promesas. 約束 es promesa o promesas. O es una partícula que indica el objeto de una acción. 破ってはいけません. Significa no hay que romper. 破って es la forma te del verbo 破ります. Romper. Un verbo en forma te seguido de はいけません. Indica que no se debe hacer lo que expresa el verbo. いけません. Significa no lo hagas. Sin embargo, hay que tener cuidado con esta expresión. Ikemasen es una orden. Puede dar la impresión de que nos damos aires de superioridad. Por eso no se usa al hablar con un superior. De acuerdo. Anna responde. Sumimasen. Lo siento. Anna usa tanto sumimasen como gomennasai para disculparse. ¿En qué se diferencian? Sumimasen suena más formal que gomennasai. De modo que hay que usar sumimasen para pedir perdón a nuestros superiores en el lugar de trabajo o a los profesores en la escuela. Anna sintió de veras haber llegado tarde, por lo que se disculpó sinceramente a la encargada. Ah, ya veo. Kiotsukemasu. Tendré cuidado. Kiotsukemasu. Es una frase hecha que significa tendré cuidado para no cometer de nuevo el mismo error. Ahora vamos a escuchar nuevamente el diálogo de la lección 22. La frase clave de hoy es... Osokunarimashita. Llegué tarde. Okaasan, gomennasai. Osokunarimashita. Anna-san, 10分 も遅刻 です。 約束 を 破っ ては いけません。 すみません。 気をつけます。 Es hora de la sección Enséñenos, profesora. Hoy aprendimos que osoi, tarde, un adjetivo i, se conjuga para convertirse en el adverbio osoku. Quisiera saber más al respecto. Preguntémoselo a la profesora. He aquí su respuesta. Los adjetivos del japonés se conjugan para convertirlos en adverbios. Es posible transformar adjetivos i terminados en la sílaba i, tales como hayai, temprano, en adverbios, cambiando la i final a ku. De modo que hayai se convierte en hayaku. Si hayaku se une con narimashita, haberse hecho, obtenemos hayaku narimashita. Se hizo temprano. En cuanto a los adjetivos na, lo explicaremos tomando como ejemplo el adjetivo jōzu, ser bueno o hábil para algo. Ya vimos que cuando un adjetivo na modifica un sustantivo, se le agrega na. De modo que jōzu se convierte en jōzuna. Para transformar los adjetivos na en adverbios, se agrega ni en vez de na. O sea que jōzu se convierte en jōzuni. Por lo tanto, cuando nos hemos hecho buenos o hábiles para algo, decimos jōzuni narimashita. Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. A continuación, el rincón de las onomatopeyas. Can, can. Ah, déjame adivinar. ¿Tiene algo que ver con el amor? No, al contrario. Describe a alguien que está furioso. Ah, ¿de veras? ¿Hay otras palabras que expresen ira? Pum, pum. La expresión pum, pum se usa cuando alguien se muestra enfurruñado por algo. Y tenemos además gami, gami. Gami, gami. ¿Eso también se dice de alguien que está rabioso? Sí, describe a alguien que regaña a otra persona o se queja por algo. Ha sido el rincón de las onomatopeyas. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. Hice preocupar mucho a la encargada. Hoy aprendí que si voy a llegar tarde, debo avisar a la gente que me espera. ¿Les gustó la lección 22? La frase clave de hoy fue... Osokunarimashita. Llegué tarde. En el próximo programa, Anna le contará a Sakura qué pasó cuando llegó tarde a la residencia. No se lo pierdan.